Bueno, yo solo tengo que decir que tengo yo la suerte de que no grabé discos y vosotros la suerte de oír inéditamente a Antonio García de Diego. Amazonas, arco polo, esfera, tu vertida, su casa.